Radio Ubrique Deportes. 6 y 15 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de la próxima hora vamos a quedarnos con la actualidad, sobre todo del fútbol sala, con la última jornada disputada en las tres competiciones que acoge el Comité Local de Fútbol Sala. Y ha sido una jornada, esta última, sin grandes sorpresas, una jornada en la que, pues, tanto en División de Honor como en Primera y en Segunda han sacado sus partidos adelante los equipos de la zona alta. Por ejemplo, en División de Honor, Estudiantes goleaba este fin de semana al Don Odón Brillo Sur. Un gol a 8 fue el resultado del partido que enfrentó a ambos equipos. Y también ganaba Revolución La Fresquita ante el colista de la categoría, el Pinturas Rafa. 0-4 fue el resultado final. También Quedeque conseguía vencer al Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Y Zulema rompía su mala racha de las últimas jornadas y encadenaba por fin una victoria, esta vez ante el Marca 91. Pero el partido más interesante quizás de esta categoría este fin de semana, por el resultado que se dio, fue el que enfrentó al Fogón del Metropolo y al Club Deportivo Grazalema. Un partido entre dos equipos que se encuentran en la zona baja de la tabla, sin estar metido en descenso, pero muy cerca de él. El encuentro, como decimos, permitió al conjunto del PAB Metropol adelantarse, o en este caso aventajar en 3 puntos al Don Odón, que es el equipo que ahora ocupa la zona de descenso, una de las dos zonas de descenso, de los dos puestos de descenso, y quedarse tan solo un punto del Club Deportivo Grazalema y del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, que se encuentran a 4 de descenso, a falta, como comentamos, de 7 u 8 partidos. Decimos 7 u 8 porque depende de si los equipos ya han disfrutado de la jornada de descanso o no, le quedará un partido más o un partido menos. Como venimos repitiendo, un encuentro que terminó pues con ese marcador, con muchos goles, 6-5, y que ahora mismo aleja al Fogón del Metropol de la zona de descenso. Deja a tres puntos, donde se mantiene el Don Odón Brillo Sur, tras perder con el líder, con Estudiantes Disco Coyote. También recalcar la victoria de los Patos frente al Club Deportivo Helio por 4-3. Los Patos, desde luego, que están ahora en un momento dulce, porque han ido cosechando en estas últimas jornadas, han ido consiguiendo resultados positivos, victorias y empate, y ante rivales que no son fácil. Después de un comienzo irregular, parece que ahora sí han encontrado su camino. Eso es lo que se refiere a la División de Honor. En Primera División ganaba Oasis Longe al Museum Café y Copas, ganaba también el Racing Pantera al Quiboca y ganaba tanto el UAS como el conjunto de los Cosmos. Son los que ocupan las 4 primeras posiciones de la clasificación y puntuaban este fin de semana y conseguían esos 3 puntos que son importantísimos para formar una especie ya de grupo selecto en esas primeras posiciones. Prácticamente el ascenso se va a decidir entre estos 4 equipos. El Oasis Longe casi que lo tiene en el bolsillo. Racing Pantera está a medio camino porque tan solo aventaja en 5 puntos a los equipos de tanto a Autoescuela La Sierra UAS como al conjunto de los Cosmos. Y todo ello cuando quedan todavía 5 jornadas para la finalización de la competición liguera. Y por otra parte, en segunda división también vencía el líder, el Malacayú, vencía el Voltasur y Negocio Retra, este último, sin llegar a disputar su partido, tal como nos comentaba en el día de ayer el presidente del Comité Local de Fútbol Sala. El partido se le dio ganado porque su rival, el Bar Laurel Tapas, se negó a jugar el partido después de que el Mesa se presentara con un retraso de unos 20 minutos y que, por lo tanto, el encuentro comenzara o fuera a comenzar con ese tiempo de retraso. Eso es lo más destacado que dejaba esta última jornada

El Jerez Deportivo Fútbol Club visita por primera vez a un Ubrique Unión Deportiva con ganas de dar la sorpresa agradable a su parroquia. El domingo 23 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Deportivo Fútbol Club. Venta de entradas en Bar La Bodeguita y Oficina de Turismo. Precio único 3 euros. Partido denominado Día del Club. Menores de 10 años gratis. El domingo 23 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Deportivo Fútbol Club. En Confecciones Jarillo disponemos de lo mejor para el día de la primera comunión de su niño o niña. Antes de decidirse, visítenos. Tenemos un gran surtido en trajes y complementos con descuentos del 35%. Solo en Confecciones Jarillo, en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 10. Benefíciese de los mejores descuentos en Confecciones Jarillo. Ahora, trajes de comunión y complementos con el 35% de descuento. Solo en Confecciones Jarillo. Quiero bailar. Ahora en el Fogón del Metropol, sus desayunos al mejor precio. A partir de las 8 de la mañana, de lunes a viernes, con molletes, bocadillos y tortas fritas todos los días. Además, recuerde que disponemos de las mejores carnes asadas. En el Fogón del Metropol, ahora sus desayunos. Estamos en calle Hermanos Borges. Seis y 27 minutos de la tarde. Antes de irnos con toda la actualidad del fútbol sala, vamos a quedarnos con esos apuntes que adelantamos en nuestro sumario. Primero con el relativo a ese 15º duatlón playas de Punta Umbría, que era campeonato de Andalucía de la especialidad. Una prueba con una distancia de 10 kilómetros de carrera a pie para comenzar, que daban paso a 40 kilómetros en bici y 5 kilómetros de carrera para completar la prueba. El vencedor absoluto fue Pedro Lumbreras, de AD Sevilla Viquila, con un tiempo de 1 hora 52 minutos 25 segundos. La segunda posición fue para Rubén Álvarez, de Isbilia Slupi Juice, con 1 hora 52 minutos 48 segundos. Y tercera posición para Germán Rodríguez, del Club Ego Running, con un registro de 1 hora 52 minutos 51 segundos. Participaba un ubriqueño, Manolo Olmedo, componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, y finalizaba en la 21ª posición de la general, con un tiempo de 1 hora 55 minutos 15 segundos, siendo el primero de la categoría G45-49, por lo tanto, lograba en esa categoría la ansiada medalla de oro. En categoría femenina se proclamaba campeona de Andalucía María Puyol, del Club Deportivo DOC 2001, con un tiempo de 2 horas 8 minutos 18 segundos. Segunda posición para Natalia Fischer, del equipo Triatomics Viquila M-Bikes, con 2 horas 9 minutos 31 segundos. Y tercera posición para Rocío Espada, del AD Sevilla Viquila, con un tiempo de 2 horas 9 minutos 46 segundos. Y lo más reciente, sin duda, ha sido ese campeonato de Andalucía de universitario de fútbol 7 femenino, que se ha estado disputando en la ciudad de Granada. Una competición en la que la selección de la Universidad de Málaga contaba con una jugadora ubriqueña, con Ana María Pino. La selección de Málaga, en cuartos de la Universidad de Málaga, queremos decir, en cuartos de final, apeaba a la Universidad de Huelva por 1-3 y en semifinales conseguía también vencer a la de la Universidad de Almería por 1-2. La otra semifinal la vencía el equipo anfitrión, se llevaba la victoria a la Universidad de Granada sobre la de Jaén por 3-1. La finalísima se jugaba al mediodía de hoy miércoles entre la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga, y como decimos, el partido estuvo muy igualado, no se movió el marcador en casi todo el tiempo, salvo en esos últimos minutos, en casi el último suspiro del partido, en el que las malagueñas lograban adelantarse en el marcador cuando todo el mundo ya esperaba la prórroga. Victoria y, por lo tanto, título de nuevo para la vitrina de la jugadora ubriqueña Ana María Pino, que ya estuviera presente en campeonatos de Andalucía, de España y de Europa con el equipo de la Universidad de Málaga. No ha sido el único éxito reciente, porque la pasada semana Jaén acogía el campeonato universitario de fútbol sala femenino también, en el que Ana María Pino también participó con la selección de la Universidad de Málaga. En este caso, el equipo malagueño conseguía superar en semifinales a Jaén por 1-3 a la Universidad de Jaén, con 2 goles de Ana María Pino. En las semifinales, en esas semifinales también hubo otra ubriqueña, precisamente su hermana María Ángeles Pino, componente de la selección de la Universidad de Cádiz. Se enfrentaba en esas semifinales a la selección de la Universidad de Granada y terminaba venciendo las granadinas por 7-3. Por lo tanto, la final la disputaron las universidades de Granada y Málaga, y la victoria fue también para las malagueñas por 2-4, con gol de Ana incluso en ese partido de la final, en esa finalísima. Por lo tanto, muy buenas noticias nos llegan desde otro mundo deportivo, como es el mundo universitario, en este caso de las dos ubriqueñas que tenemos compitiendo tanto en fútbol sala femenino, en el caso de María Ángeles y Ana María, como en el caso de fútbol 7, donde Ana María, como decimos, también obtiene éxitos con el equipo de fútbol 7 de la Universidad de Málaga. También nos llega un comunicado de un curso homologado que se va a impartir en Ubrique para obtener en Andalucía la licencia de pesca continental. Va a tener lugar del 5 al 12 de abril y va a estar impartido por la Asociación Antonio Machado, entidad homologada por la Junta de Andalucía para impartir los cursos de cazador y del pescador. Para más información pueden llamar a 675-08-06-33. Está destinado a personas mayores de 14 años con el documento nacional de identidad en vigor. Y ya sin más dilación, nos vamos a quedar hablando de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, y lo vamos a hacer, vamos a comenzar por la segunda división. Jornada sin mucho cambio, ya lo adelantábamos en nuestro sumario. Ganaban los equipos de arriba y quizá lo más destacado fue la especie de suspensión de ese encuentro entre el Negocios Retra y el conjunto del Bar Laurel Tapas. Un partido que, como decimos, o como nos adelantaba ayer el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, el mesa del encuentro que acompaña al colegiado pues se presentó con retraso, era el primer partido de la mañana, con unos 18 o 20 minutos de retraso. Se intentó reanudar el encuentro, pero el equipo de Val Laurel Tapas se negó a comenzar el partido por el retraso acumulado. Ante esto, el encuentro no se jugó y el Comité Local de Fútbol Sala, siguiendo sus estatutos, su normativa, ha decidido pues darle la victoria de ese partido, darlo por ganado al equipo de Negocios Retra por 0-6. Eso, digamos, lo más reseñable. El resto pues nos dejaba la victoria del Malacayús sobre el Bar Los Tres Caminos por 5-3, suma y sigue el conjunto que lidera la clasificación de esta segunda división. Todavía le queda la jornada de descanso, que si es aprovechada por el segundo clasificado, el Volta Sur, le permitiría a este pues quitarle ese liderato al equipo de Malacayú. Por lo tanto, todavía queda tiempo para eso, porque precisamente este fin de semana va a descansar Malacayú y lo va a hacer como líder. En el partido ante el Bar Los Tres Caminos, 5-3, los goles los pusieron por parte del Malacayú Don Auto, José Ignacio Piñero Calvo, que metía 2 tantos, Juan Luis Zaldívar Morales, otros 2 goles, y Eloy López Peñalosa. Y por parte del Bar Los Tres Caminos, los 3 goles fueron obra de Javier Redondo Mangana. En cuanto a otro de los encuentros de los partidos que se disputó, la Peña goleaba por 6-0 al Ubrilez, el conjunto que ocupa la penúltima posición de la tabla. Marcaron por parte de la Peña Juan José Moreno Barea, José Antonio Vega Blanco en dos ocasiones, Javier Vega Blanco también en dos ocasiones y Pedro Favero Hinojos. En cuanto al Bar Laurel Tapas Negocio Retra, ya hemos dicho que se daba por ganado al conjunto de Negocio Retra por 0-6. El Leyton Atlético Voltasur, Leyton Construcciones y Reformas Voltasur, el partido que a priori sobre el papel era el más igualado de la jornada, dejó un marcador sorprendente 0-5 para el Voltasur. Se esperaba, sorprendente decimos porque se esperaba un partido mucho más igualado. También hay que destacar que el conjunto del Leyton sufrió dos expulsiones en el partido que quizás lo pudieron lastrar para poder competir al mismo nivel que mostró el equipo de Voltasur. Por parte de Voltasur marcaron Alberto Gago Puerto, José Miguel Moreno Dorado, dos goles, Pablo Toro Vallejo, un gol, e Isaac Marchante García. Nos quedamos ahora con la victoria de la Lupe Kebab frente a la Peña Bética. Esta mañana hablábamos de empate a cero, había sido un pequeño error informático, lamentamos pues ese error, ahora rectificamos. También agradecemos aquí que nos hayan avisado desde el conjunto de la Lupe Kebab del error que cometimos esta mañana, por lo tanto corregimos. Victoria de la Lupe Kebab, porque además es su tercera victoria de la temporada y lógicamente no podíamos obviarlo, ¿no? Victoria por 3-1 ante el colista, los 3 goles de la Lupe Kebab, de Samuel Nacimiento Rodríguez y de Alejandro Benítez Macías, este en 2 ocasiones. Por parte de la Peña Bética, marcó Manuel Fernández Román y con esto pues finalizaba lo que es la jornada en esa segunda división. El líder, el Maracayudo en auto, 41 puntos. Segunda posición para Voltasur, con 39. Los dos en posiciones de ascenso. 37 tiene Panadería Sánchez, 33 Negocio Retra, 32 Leyton, 19 La Peña, 18 Bar Los Tres Caminos, 13 Bar Los del Tapas, 10 La Lupe y 6 el equipo de Ubrilez. Cierra la tabla Peña Bética con dos puntos. Bueno, pues destacar que ahora mismo quedan 4 y 5 partidos respectivamente en segunda división. Para los equipos que ya hayan jugado 16 encuentros, le quedan 4 partidos, a los otros 5, por lo tanto quedan 5 jornadas. Y ahora mismo, en la zona alta, el único que le queda por descansar es al equipo de Maracayú, que ahora mismo tiene una ventaja de 2 puntos sobre el Voltasur, pero con un partido más. Es decir, si Voltasur, Panadería Sánchez o Negocio Retra aprovechan esta próxima jornada, que en la que va a descansar el conjunto del Maracayú, se va a poner apretado lo que es la zona alta, la zona de ascenso, la lucha por el título liguero de cara a las últimas 4 jornadas. Por lo tanto, emoción hasta el final, la que va a haber en la segunda división esta temporada. Vamos a quedarnos ahora con esa primera división, con los partidos que se disputaban este último fin de semana. Comenzamos con la goleada de la Autoescuela Celia a los Celtas. 5-0 fue el resultado final, en un partido en el que marcaron Álvaro Coronel Coronil, Manuel Pulido del Valle, Manuel Melgar Jiménez, David Melgar Chacón y Jesús Chacón Gallego. Fueron los autores de esos 5 goles del Autoescuela Celia sobre el Club Deportivo Celta. Lo referente a otro equipo de la zona alta, el Guas Autoescuela La Sierra, también endosaba una manita, en este caso al colista, al Club Deportivo Cádiz. 5-0 con 2 goles de Juan Gutiérrez González, 1 de Francisco González López, otro de Jesús Fernández Naranjo y otro de Francisco Bueno Moreno. 5-0, por lo tanto, del Guas sobre el Club Deportivo Cádiz. El líder, el Oasis Lunge, no pierde pie, no pierde comba y vencía, también goleaba este fin de semana por 0-7 al equipo del Museum Café y Copas, con dos goles de Domingo Borrego, tres de Alejandro Monte de Oca Moreno, otro de José Luis Rodríguez Lobato y otro más de Fernando Fernández Ordóñez. En lo referente al segundo clasificado, Racing Pantera, un partido mucho más trabajado y más apretado que el que enfrentó al líder de la categoría, porque se medía el conjunto Graza Lemeño del Quiboca. 3-2 fue el resultado final a favor de Racing Pantera, suma 3 puntos más para mantenerse y consolidarse en esa segunda plaza. Marcaron Julio Pacheco Sánchez y Daniel Tinajero Aguilar, este en dos ocasiones por parte de Racing Pantera, y por parte del Quiboca sería Francisco Jarillo Borrego, el autor de los dos tantos. En lo referente al partido entre Mandarina y Benocaz, victoria para la Mandarina por 5-3, con goles por parte de la Mandarina de José Antonio Gómez, de Víctor García Márquez, 2 tantos, y de Juan Antonio García Márquez, otros 2. Y por parte del Benocaz marcaron Antonio Baez Abotía en 2 ocasiones y Antonio Añón Oñate en 1. Victoria que tiene mucho mérito porque el conjunto de la Mandarina se presentó con lo justo, con tan solo 5 jugadores. Y la jornada se completó con la victoria de los Cosmos ante el Brille 1979, que continúa ahora mismo metido en zona de descenso, en esa penúltima posición. Los 3 goles del Brille fueron obra de Andrés González Fernández y Juanma Franco Lobato. El tercer tanto no ha quedado registrado en el acta, mientras que por parte de los Cosmos marcaron Adrián Carretero Amado, José Manuel Richard Tevilla en 2 ocasiones, Miguel Ángel Santos Lamela en otras 2 y Cristian Gutiérrez Menacho. Esos fueron los autores de los goles del conjunto de los Cosmos. La clasificación queda de la siguiente manera tras la disputa de esta jornada. Oasis Longe líder con 45 puntos, Racing Pantera segundo con 40, los dos en posiciones de ascenso. 35 puntos tiene Autoescuela La Sierra UAS, 35 los Cosmos, 31 Autoescuela Celia, 25 Quiboca, 24 Mandarina, 16 Museum Café y Copas, 14 Club Deportivo Celta, Benocaz Fútbol Sala 12 puntos y en zona de descenso 10 puntos para abril de 1979 y cierra la tabla el Club Deportivo CAI con 4 puntos. My pain is self-chosen. Hacemos ahora parón en la primera división para conocer cómo van las cosas desde la perspectiva de uno de los equipos que ahora mismo está en la zona alta. Hablamos del equipo de los Cosmos y tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a uno de sus componentes, a José Luis Ordóñez. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria este fin de semana ante el penúltimo clasificado, ante el Brille, por 2-6, en un partido en el que, por el marcador y sobre el papel, parece que no tuvisteis excesivos problemas para llevar a los 3 puntos, ¿o sí? No, siempre es difícil, pero vamos, en el momento que más o menos se dio el marcador más a favor, pues empezó a hacer todo un poquito más fácil, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, que nunca un partido es fácil, aunque juegues con el último. Uh-huh. En parte, este resultado os sirve para quitaros la espinilla de la derrota ante Racing Pantera, ¿no? Que os hubiera permitido precisamente meteros incluso en esa segunda posición. Sí, pero ya ves, ahí estuvimos, ahí fue un día de mala suerte, de estos que no te entra la bola aunque llegue y tenga las ocasiones, ¿sabes? Y el otro día, pues este fin de semana con el penúltimo umbrille, pues sí entraron las que tuvimos, ya está. Uh-huh. No hay más definición de lo que ocurrió, ¿sabes? Parece que en esta segunda vuelta habéis completado una muy buena primera vuelta, pero en esta segunda vuelta os está faltando suerte en los partidos ante los equipos de arriba, los equipos en los que se podíais jugar, pues meteros en zona de ascenso, porque ante Oasis Lunge teníais muchas esperanzas de dar la campanada y como decimos, os faltó poco para haber obtenido mayor recompensa, el marcador apretado ahí, pero finalmente fueron ellos los que se llevaron los 3 puntos. Yo creo que siempre los dos, tanto uno como otro partido contra el Oasis, siempre han sido partidos bonitos y fuertes, y sobre todo a los jugadores siempre me han dicho ellos que han sido bonitos de jugar, pero no sé por qué, pero siempre ha ocurrido alguna cosa extraña que ha declinado la balanza al final a favor de Basi, pero vamos, no es excusa, ¿no? Siempre lo he mugado igual de fuerte ambos equipos y hasta por ahora ya definitivamente este año se ha inclinado a favor de Basi, ¿no? Pero vamos, ya te digo, siempre, tanto en uno como en otro, siempre ha ocurrido cosillas un poquillo extrañas que al final la suerte ha estado más, digamos, más del favor de Ossi y ya está ahí fuera. ¿A esas cosas extrañas te refieres a quizás decisiones arbitrales? Sí, decisiones a lo mejor que podían haber sido más acertadas en ciertos momentos del partido y que a lo mejor, no digo que no hayan sido malos arbitrajes, han sido buenos arbitrajes, pero que siempre, claro, siempre en un partido ocurre, ¿no? Siempre en un partido ocurre que a lo mejor hay una decisión un poco errónea, un poco que debería haber sido un poco no errónea, ¿no? Y da coincidencia que hay veces que te es a favor y otras veces que te da en contra, ¿no? Y estas veces, pues las que han sido más decisivas se nos han sido en contra, ¿no? Bueno, a falta de 5 jornadas, ¿cómo está siendo la temporada para los Cosmos? Porque no olvidemos que este año es debutáis en primera, ¿no? Sí, pero está siendo irregular y un poco caótica, por lo menos para mi gusto, porque no dispongo de los jugadores que tengo que disponer, pero es normal. También soy consciente y somos conscientes, los jugadores, tanto los jugadores como yo, de que estamos en una liga local, y una liga local no le puedes pedir más de lo que tenemos, ¿no? Hay jugadores que tienen otras cosas, están en otros menesteres y evidentemente no se puede disponer de ellos siempre cuando uno desea, ¿sabes? Y eso es lo que nos ha ocurrido más que nada este último tramo de liga que estamos jugando ahora, que por carnavales, por fiestas y por historias, pues no hemos podido disponer de todos los jugadores que en realidad disponemos, ¿no? Aunque no son muchos, sí son, para mí y para muchos otros equipos seguramente, son bastante buenos, y cuando están todos se notan, y cuando no están o faltan, pues el nivel del equipo cae. No obstante, viendo pues cómo ha ido en estas 17 jornadas, no sé si el objetivo estaba entre el objetivo del ascenso, estaba o lo teníais en mente al principio de la liga. Nah, nuestro objetivo es ganar y ser campeones, pero no lo hemos logrado, o al menos creemos que no lo vamos a lograr ya, porque está difícil por lo menos ser campeones. El segundo puesto sí está ahí, estamos a 5 puntos y podemos conseguirlo, pero también depende, claro, depende del compromiso que tengamos de aquí al final todos, un poquito, ¿no? Yo creo que si se comprometen de aquí al final, los de arriba, me refiero a Racing, yo creo que pueden fallar todavía, ¿no? Y si nosotros estamos acertados y de aquí para adelante hay compromiso y no se falla, pues quizá nos acerquemos incluso lo sobrepasemos, pero ya dirán las jornadas que quedan lo que ocurre. ¿Con qué plantilla, ya que estás hablando de ella, cuentas esta temporada? ¿Es la misma que la del año pasado? Sí, es la misma, lo único que se ha caído es, bueno, se cayó José, más conocido como Xemi, que fue decidido también muy importante este año, y más que nada Fran de la Oca, que Oca, el pobre, se lesionó de la rodilla y no ha podido casi jugar ni un partido, siempre que la ha intentado ha vuelto a caer, y tanto Fran como Xemi fue decidido también muy, muy, muy, muy importante este año. Sois el equipo más goleador de la categoría, sin duda es el secreto para estar ahora mismo en esa cuarta posición. Porque también parece que encajáis muchos goles, ¿no? Sí, pero encajamos porque arriesgamos mucho, claro. Porque vamos arriba, ¿sabes? Vamos arriba y como vamos arriba, pues tenemos riesgos atrás, ¿sabes? Pero yo creo que coincide con la clase de jugador que tenemos. Tenemos muchos jugadores que son ofensivos y por eso de ahí que tengamos problemas de cara a defender un poco, ¿no? Pero es por eso, porque arriesgamos también mucho. Como que tenéis esa vocación ofensiva, netamente atacante, y eso lógicamente conlleva los riesgos que tú nos hablas, ¿no? De dejar un poco de guarnecida la zona de atrás. ¿Tú crees que un poco más de solidez en esa defensa os hubiera permitido esta temporada estar incluso más arriba? Posiblemente, pero entonces entras en conflicto con los propios jugadores. Ya te digo, te vuelvo a decir, es una liga local y muchas veces pues tiene uno que acceder al un poco al gusto o a cómo se sienten bien los jugadores, o cómo mejor se sienten los jugadores, ¿no? Y en este caso ellos se sienten mejor atacando, ¿no?, que defendiendo. Pero vamos, intentamos, y yo el primero de que el equipo defienda, ¿no? porque yo creo que como mejor se hacen los equipos más fuertes desde atrás, tanto en fútbol sala como en fútbol 11, como un equipo más sólido y más opciones tiene de ganar es si defiende bien. En líneas generales, ¿tú cómo ves ahora mismo el ascenso? Oasis Lunge casi que lo tiene ya en el bolsillo. No, y Oasis lo tiene en el bolsillo. Oasis va a ser campeón. Y casi el título de liga, íbamos a decir también, ¿no? Oasis va a ser campeón y va a ascender y va a estar entre Racing Banteras, yo creo, y nosotros. Bueno, Watson tampoco hay que crear al Watt, pero no sé. Me da a mí que al final va a ser entre Racing y Pantera y nosotros. No sé, es la sensación que me da. Para eso, precisamente, este fin de semana tenéis un duro partido con el UAS, con el cual estáis empatados a punto. Ahí quien pierda de los dos puede decir casi adiós a esos sueños de ascenso, ¿no? Sí, ahí se va a decir, se va a declarar o se va a despegar un poquito la incógnita, ¿no? De quién va al final a optar definitivamente por el segundo puesto. No sé, yo creo que ahora mismo no lo afrontamos en un buen momento porque ya tenemos las fiestas y que hace tiempo que no nos vemos. Nos vamos a ver esta semana después de casi 3 semanas sin vernos para entrenar 3 semanas y en realidad no sabemos cómo estamos, cómo ya vamos a estar, porque muchas veces jugar no es por desprestigiar ningún club ni nada, pero muchas veces a lo mejor jugar con un último, un penúltimo no te dice exactamente el nivel que tú tienes de verdad, ¿no? Claro. Te dice el nivel que tú tienes de verdad, te lo dice, por ejemplo, esta semana el Juan, ¿no? Entonces creo que no estamos en el mismo momento, pero vamos, lo jugaremos y lo disputaremos seguro a si no al 100%, al 80%. Bueno, como equipo recién ascendido, ¿qué te ha parecido este año la categoría? Creo que no, está bastante nivelada. Lo que pasa es que eso, te vuelvo a decir, que es una liga local y muchas veces no está pues todo lo nivelado por lo que podría estar, porque se caen muchos jugadores durante el año. Es normal, no todos los jugadores de los equipos tienen la misma vocación, ¿sabes? Sí. Por lo que el fútbol sala, tienen otros hobbies que a lo mejor le dedican más tiempo y se caen de su equipo, y los equipos se quedan a lo mejor en semanas con 6, con 7, y entonces nunca llegas a tener una regularidad exacta de lo que es la liga en verdad, ¿no? Pero en definitiva yo creo que sí, que no ha sido una liga débil, ¿sabes? Ha sido una liga más competida, sobre todo el segundo para abajo, ¿no? Porque incontestable lo de Loafi, ¿no? El Loafi ha sido superior y va a ser el merecido campeón. Pues ya saben, este sábado será a las 11 en el pabellón cuando se enfrenten los Cosmos y Autoescuela de la Sierra UAS, sin duda el partido de la jornada en Primera División. José Luis, lo vamos a dejar aquí y agradecerte que nos hayas atendido, ha sido un placer charlar contigo. Enhorabuena pues por esta racha, aunque nos comentes que tu equipo incluso podía ir mejor. Nada, mucha suerte para esos próximos duelos y para esta recta final del campeonato, ¿eh? A ti. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a quedarnos ahora con la división de honor, con los partidos que se disputaban en esta última jornada. No han fallado los de arriba, no ha habido sorpresa y por ejemplo, el Revolución conseguía vencer al Pintura Rafa, el colista, por 0-4 en el partido que se disputaba, el primer partido de la jornada de división de honor, que se disputaba el viernes a las 9 de la noche. Francisco Coronil García consiguió 2 de los goles de Revolución y los otros 2 fueron obra de Joaquín Pérez Ramírez y de Francisco Trujillo González. Un partido también que estuvo bastante nivelado, bastante igualado y con un marcador apretado fue el de Los Patos, Club Deportivo Elio Pizzería La Sierra. Doble lectura, Los Patos que continúan con esa buena senda, la verdad que va enlazando una serie de resultados positivos que, por ejemplo, le han permitido salir de la zona baja y consolidarse en la quinta, en la sexta posición de la tabla, a tan solo 3 puntos del cuarto o 5 del tercero. Por contra, el Club Deportivo Elio Pizzería La Sierra, que no termina de levantar cabeza y poco a poco está viendo cómo se le van o se va acercando a las zonas bajas de la tabla. Tiene el descenso a tan solo 4 puntos. Por parte de los Patos marcaron Rubén Benítez Jaén, 3 goles, y Alejandro Martínez Morales. Mientras que por parte del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, José Luis Sierra con un gol y Pedro Aibar con 2 fueron sus goleadores. En lo referente al encuentro que enfrentaba al líder, al estudiante Disco Coyote y al Domodón Brillo Sur, se saldó con una contundente victoria de los estudiantes por un gol a 8. Un partido en el que se salió Antonio Montero Sánchez, goleador de estudiante, y Pichichi de la División de Honor, logrando 6 goles, nada más y nada menos. Por parte de Domodón marcó Alejandro Jaén Galván, y por parte de estudiantes, Antonio Montero, como hemos dicho, 6 goles, otro gol Carlos Gil y otro Pedro Venegas. El Zulema, que por fin también conseguía romper la mala racha de las últimas jornadas, se enfrentaba a un marca 91 mermado, que llegaba al partido con tan solo 5 jugadores, siendo uno de ellos precisamente expulsado. Marcó por parte del marca Juan Alguacil Ordóñez, 2 tantos, mientras que por parte del Zulema los 6 goles fueron obra de Álvaro Torreño García, Francisco Javier Domínguez García y Juan Antonio Menacho García, repartidos 2 goles para cada uno de estos jugadores. En cuanto al qué de qué, volví a vencer este fin de semana, en este caso al Porte Construcciones Hermanos Viruez, en un partido muy igualado, en el que el qué de qué en esta ocasión sí pudo presentar un buen número de jugadores al encuentro. No se vio mermado ni con lo justo, como situación en la que se ha visto en varias ocasiones durante esta temporada. Los 2 goles del Porti fueron obra de Leandro Izquierdo, mientras que por parte del QDQ marcaron Francisco Pérez López, Juan Miguel Gómez Río y José Antonio Barea. Y por último, el partido quizás con más goles, al menos repartidos, con más goles de la jornada, entre el Fogón del Metropol y el Club Deportivo Grazalema. Un encuentro que terminó con 6 goles a 5 a favor del Fogón del Metropol, que gracias a este resultado se aleja 3 puntos de la zona de descenso. Estaba fuera, pero empatado a puntos con el equipo del Domodón. Marcaron por parte del Fogón el Metropol Daniel Campón Gallego, 2 goles, Francisco David Pérez Caro, otros 2 goles, Juan Gabriel Román Ríos y Manuel González García. Y por parte del Club Deportivo Grazalema lograron los goles Marcelo López Chacón, Luis Manuel Naranjo Ramírez, 3 tantos, y Antonio Menacho García. 6-5, como decimos, fue el resultado de este partido entre el Fogón del Metropol, y el Club Deportivo Grazalema. Hemos comentado el partido sobre el papel, sobre el acta, bastante frío. Mejor que nos lo cuente un componente del Club Deportivo Grazalema, que tenemos al otro lado del teléfono, a José María Barea. José María, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Vaya partido que se vivió el sábado entre el Grazalema y el Fogón del Metropol. Tuvo de todo, pero pues sobre sí, todo goles, sí. ¿No? Sí, empezamos, vamos, en el minuto, vamos, antes de cumplir el minuto 1 ya le habían metido el primer gol. La verdad que empezamos como casi siempre, cuesta arriba. Y nada, en 4 minutos nos metieron 3. Es que te llegan 3 veces, te marcan 3 goles, la verdad es que te viene un poquito abajo. Uh-huh. Después a lo largo del partido más o menos nos pudimos ir sobreponiendo un poquito, pero al final se quedó la cosa y estuvo un momento en empate, nos metieron un gol y ya ahí acabó la historia. Llegaste un portero jugador y demás, pero para nada. Llegaste incluso a digamos, a equilibrar el marcador, ¿no? Exacto, pero claro, llegaron una vez más, otro gol, ya estuvimos con un portero jugador, vamos, fueron los últimos 10 minutos. Uh-huh. Claro, la verdad que no valió para mucho, al final. Partido. Pero bueno, fue un partido, por lo menos en el aspecto ese fue entretenido en ese aspecto. Sí, partido bastante bastante igualado, por lo tanto, y sobre todo porque era un partido importante por lo que había en juego, que sí. Supongo que es las ganas de los dos equipos determinadas de alejarse ya de la zona de descenso, ¿no? Exacto, también. Nosotros íbamos con la intención de hacer algo porque normalmente este año estamos teniendo muy mala suerte, bueno, mala suerte en el aspecto de los horarios y demás, porque la mayoría de nosotros trabajamos en lo que es la hostelería. Uh-huh. Y nos está costando muchísimo trabajo llevar la temporada adelante. En este aspecto hemos tenido que meter unos 4 niños de unos 16, 17 años para por lo menos ir en los partidos unos 5 personas. Este último partido fue a las 10 de la mañana y más o menos pudimos ir casi la mayoría. Nos faltó el portero, que es el portero que con el que estuvimos jugando el año pasado, que es el portero, vamos a decirlo así, titular. Y claro, vamos jugando, vamos por echar un rato, pero sin intentar ganas de competir en absoluto. Ganamos Arquete, que es la primera vuelta, en la segunda vuelta también, pero después los equipos más o menos normales, los horarios a las 10 de la noche los viernes, los sábados a las 12 de la mañana, 11 de la mañana, la verdad que los horarios no nos acompañan a la hora de poder jugar lo que es el equipo. Entonces, claro, vamos un poquito, nada, por echar un rato y demás. No, desde primera hora yo lo dije, lo puse en alguna red social, de que este año vamos a ir a Urique simplemente a echar un rato, porque no podemos competir en el aspecto ese. Tenemos ese inconveniente de que la mayoría de la plantilla es del trabajar la hostelería. Ya mandamos un escrito a lo que es el comité, mandamos nuestros escritos y demás, vamos, diciendo que es que no podíamos, es que no era imposible, y al final hemos tenido que coger la opción de meter tres niños simplemente por ir a los partidos y que no nos sancione y demás, porque es que otra no nos queda. Y el año que viene posiblemente el Club Deportivo Razalema se desaparecerá de lo que es la Liga de Fútbol Sala Urique, porque con estas cosas así no podemos hacer nada. Cada uno tiene su trabajo, el primer año, lo que es segunda división, bien, porque todos los horarios nos tocaban los sábados por la mañana, temprano, entonces más o menos, pues íbamos todos. El año pasado en primera división igualmente, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana alguno que otro, y este año hicimos una petición a lo que es el comité de que si nos podrían poner por favor los partidos a una hora temprana los sábados, para que por lo menos podamos ir el equipo a competir, pero... es prácticamente imposible. Mandado un par de escritos con cada trabajo de cada uno y con los horarios y demás, pero parece que nada, así que el año que viene posiblemente el Club Deportivo Razalema no estará en Urique. Claro, es una situación extensible también a muchos equipos, el tema de, bueno, compatibilizar lo que son, lo que es el trabajo con, claro, con los... También estamos, no sé, será... Con los encuentros, pero vosotros, pero perdona, vosotros tenéis, digamos, el hándicap de que además se tenéis que desplazar hasta Urique, ¿no? Todavía, hombre, porque si un partido a las 11 de la mañana y vivimos en Urique, pues normalmente a trabajar va a entrar a las 12 y media, una, te daría tiempo, pero tienes que contar con más o menos una media hora, una hora de desplazamiento. Mientras que llega, te cambia el trabajo. Entonces, la verdad es que lo tenemos muy, muy complicado. Y mira que nos gusta y bajamos por abajo para echar un rato y competir, pero así es prácticamente imposible. Ya te digo, el portero, vamos a decirlo titular, el portero como con más cualidades quizás que teníamos en el equipo para competir, pues creo que ha jugado, si no son dos partidos, creo, nada más. Después otro de ellos de la plantilla que también, y yo porque tengo ahora mismo un trabajo medio propio, puedo desplazarme, pero si no también estarían las mismas. Así que la situación es un poquito complicada y el año que viene ya le digo. La opción que vemos es dejar de bajar a Urique porque no podemos. Es que tú no puedes bajar a Urique con la razón de perder la mañana o lo que sea para no hacer nada. Porque sí, el partido con qué de qué, vale, lo ganamos muy bien, satisfecho, pero ¿de qué te vale? Si después cualquier partido que más o menos lo puedes competir te toca un viernes a las 11 de la noche o como por ejemplo este fin de semana es un partido que más o menos lo vamos a poder... Y nos toca a las 12 de la mañana, el sábado. Entonces, prácticamente es imposible lo que es competir. Centrándonos en lo puramente deportivo, José María, ahora mismo con la derrota ante Fuego del Metropol se habéis quedado a igual que la semana pasada, igual que la jornada anterior, a 4 puntos. No es una distancia suficiente, ¿no?, para estar tranquilos a falta de 7-8 partidos, ¿no? Claro, pero es que, ya le digo, desde primera hora que con los horarios tuvimos estos problemas, sabemos que posiblemente el año que viene hagamos lo que hagamos, no vamos a seguir jugando a fútbol sala, por lo menos lo que es el Club Deportivo Razalema. Porque es que, ya le digo, hemos tenido que meter tres o cuatro niños por tener plantilla para por lo menos que no nos sancionen, por lo menos. Pues es que no, vamos, no es imposible, ni aspiramos a nada ni nada, simplemente vamos intentando que acabe el año y listo, después intentar ganemos lo que es la maratón, porque a todo el mundo le gusta. Pero igualmente, iremos por echar un rato y ya está. Bueno, nos queda más. Al menos de todos esos problemas que nos estás comentando, pues tenéis al equipo ahora mismo fuera del descenso y no sé, tú, con todo lo que nos estás contando, ¿qué nota le pondrías al Club Deportivo Grazalema en este año de debut en División de Honor? Yo le digo que es un notable porque hasta mucho, y ha habido partidos con equipos con equipos de los vamos a decir los fuertes, diciendo no, que hemos estado compitiéndole, hemos quedado con Estudiantes, creo que fueron 4-3, yo es que tampoco pude ir a ese partido, que bueno, entonces si fuéramos ido todo, ¿qué podíamos haber hecho? Yo qué sé, es que te quedas con esa incertidumbre de no saber, porque como no has competido con todo, pues entonces claro, hasta mucho, ¿no? Como tú comentas, le habéis conseguido vencer al que de qué, se lo habéis puesto muy difícil a Estudiantes. ¿Ha habido algún partido en el que se habéis visto con lo justo para jugarlo? Exacto, creo que fue el... Ahora nos toca con los Patos, pues la primera jornada con los Patos también fuimos 5 personas. Ajá. Después con el Helio, hace 2 jornadas, igualmente, vamos, llevamos 2 niños y teníamos un par de cambios, pero eran niños, era... Vamos, es que no puedes competir, es que no puedes competir e incluso... Llegamos a ponerle cara que estuvimos, creo que fue un 1-1, estuvimos casi unos 15 minutos por ahí del primer tiempo. Y dije, bueno, si fuéramos venido todo, ¿qué fuera pasado? Pero claro, es una cosa que ni se sabe ni se sabrá porque no podemos competir, sinceramente. Otra curiosidad que me surge, José María, ¿cómo ha sido el primer derbi grazalemeño de la historia de fútbol sala en Ubrique en División de Honor? Nada, fue algo un poquito especial, pero ya le digo, sin poder competir tampoco, es que no puedes competir. Después tenemos también tres chavales de Benamahoma, pero ni entrenamos ni nos conocemos a la hora de jugar, porque yo, por ejemplo, con Luis, con Luis Miguel, yo tengo una complicidad con él que él, nada más que me mira la cara, ya sabe dónde tiene que ponerme el balón. Los chavales de Benamahoma es jugar por nada. Por intentar ver si sale algo. Y así no se puede jugar. Así no se puede jugar. Por menos fútbol sala. Ahora mismo, ¿cómo ves la lucha por el descenso? ¿Cree que es cosa de 3 equipos? ¿O piensas que con todo lo que nos estás contando vais a estar ustedes hasta el final, ¿no? Intentando... Hombre, nosotros vamos... Tampoco vamos... Cada uno tiene orgullo propio. Y hombre, cada vez que vamos a abrir, que vamos a intentar de por lo menos ganar o hacer algo. ¿Qué puede ser? Que mira, pues, con la intención esa, pues un partido que otro todavía podamos salvar. Pero que la cosa, ya le digo, está complicada y ahora que se va acercando el tiempo bueno, en lo que es la hostelería, va... Mucho va peor. Poco... Exacto, es que, ya digo, tenemos muy, muy mala suerte en los horarios, porque a las 9 de la mañana hay partido y creo que todavía, a día de hoy, hemos jugado un partido a las 9 de la mañana y porque hicimos una petición. Yo creo que es muy mala suerte de que durante, no sé, las jornadas que van concretamente, si son 12, 13, no sé, sea muy mala suerte que no te toque ni un partido por sorteo a las 9 de la mañana. Yo creo que es muy, muy mala suerte. Precisamente los sorteos se hacen aquí, te puedo asegurar ya, que... Ya. Pero que es muy, que... muy mala suerte. Claro, mala suerte. Es lo que tiene el azar. Es, digamos ya. Que es el sistema que ha elegido la asamblea. Y... Nosotros cogimos a lo que es al principio de temporada, lo que es el que más o menos lleva el equipo. Llevó una solicitud, bueno, un escrito a lo que es el comité, como diciendo que si podía hacer todo lo posible, hombre, no vamos a pedir todos los partidos a las 9 de la mañana, ¿no? Pero yo qué sé, de 20 partidos que nos toquen mínimo 10 a las 9 de la mañana, yo creo que a nadie le disgusta, además, ese horario casi nadie lo quiere, sí, muy temprano, y a nosotros, al revés, nosotros queremos a las 9 de la mañana, que yo qué sé, que es un poquito también de sentido común decir, bueno, si nadie quiere a las 9 de la mañana, ponemos a CD Grazalema a las 9 de la mañana directamente con el equipo que le toque, o se habla con el equipo, yo qué sé, que se puede hacer muchas cosas, pero claro, cuando uno no quiere, pues, o cuando el comité realmente no quiere, pues, me da mucha pena porque vamos con mucha ilusión de intentar jugar, de intentar hacer algo, pero cuando no puedes competir, la verdad que tienes muy abajo, la verdad que... Pues José María, antes de tomar una decisión drástica, como dices, de retirar el equipo de la competición, creo que deberías plantear precisamente la asamblea esa cuestión, lo referente a los equipos de fuera de Ubrique, a ver si conseguís también el apoyo de otros conjuntos, ¿no? O la solidaridad. Es que no sé, porque ya más que hicimos de llevar el escrito con dónde trabajaba cada... No al comité, digo yo, digo la asamblea, donde están representados los delegados de todos los equipos, que quizás ahí es donde pudierais encontrar apoyo de los otros conjuntos, ¿no? Yo lo hablé con gente del comité y demás, con la cuestión de esta, de que lo propusieran en alguna reunión que tuvieran ellos, decir, vamos a poder solucionar este problema que tiene este club, pero la verdad es que a día de hoy seguimos en las mismas, y ya lo hemos dado por imposible y ya está, ya, sí, pero vaya... La intención es eso, de quitarnos de ir y ya está. No sé si algunos seguiremos yendo jugando en otro equipo o no. Uh-huh. Pero ahora mismo las intenciones que hay son esas, porque es que no podemos bajar a Ubrique, porque realmente si fuera una cosa que es gratuita, oh, mira, pero nos cuesta el dinero, el desplazamiento, todo. Uh-huh. Y al final no vas a competir en nada, en ningún aspecto, pues la verdad es que uh-huh. piensas que para qué. Así que pues, ese es el plan que tenemos. Pues José María, lo vamos a dejar aquí, tan solo pues desear que bueno, que se ponga solución a este problema, y que nos os veáis la obligación, como tú comentas, de retirados de la competición, si claro, si no se garantiza que podáis vale. competir como vosotros queráis. Por otro lado, agradecerte que nos hayas atendido y nada, desearte mucha suerte a ti y a tus compañeros en estas jornadas que quedan para terminar la liga. Muy bien, pues gracias a ustedes y nada, buenas tardes. Y que nos veamos mucho tiempo por ahí. Muchas gracias, un abrazo, hasta Venga, luego. Hasta luego, gracias, hasta luego. Esa clasificación en División de Honor está de la siguiente manera. Estudiantes, Disco Coyote, líder con 48 puntos. 37, Revolución. 30, Don de Fútbol Sala. 28, ¿qué de qué? Y Zulema. 25, Los Patos. 21, Marca 91. 20, Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. 18, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra. 18, Club Deportivo Grazalema. 17, Fogón del Metropol. 14, Don Odón Brillo Sur. Y 4, Pintura Rafa. Como vemos, desde el noveno hasta el, parece que Pintura Rafa ya está condenado, pero ahí tenemos a Don Odón, Fogón del Metropol, Grazalema y Helio, separados por tan solo 4 puntos, a falta, como decimos, de 7 u 8 jornadas, según quién haya descansado y quién no. Vamos a quedarnos ahora con la tabla de goleadores, cómo va en las tres categorías, como siempre con la segunda división arrancamos. José Ignacio Piñero Calvo es el nuevo pichichi provisional de esta segunda división, componente del Malacayú, que lleva la friolera de 22 goles. El anterior pichichi, Sebas Caña Macatienza, del Panadería Sánchez, es segundo con 20. José Manuel Ordóñez Moreno tiene 19 goles, este jugador de Panadería Sánchez. José Manuel Mateos, del Voltasur, 16, los mismos que Juan Luis Zaldívar Morales, del Malacayú. Y José Antonio Vega Blanco, de La Peña, y Pablo Toro Vallejo, de Voltasur, tienen 15 goles. En primera división manda la tabla de goleadores Daniel Tinajero, de Racing Panteras, con 25, pero muy cerquita tiene Jesús Fernández Naranjo, de Autoescuela La Sierra UAS, que tiene 24. 21 goles Miguel Ángel Santos Lamela, de Los Cosmos, y 20 Alejandro Montes de Oca Moreno, del Oasis Longe. 14 Antonio Domínguez Romero, también de Oasis Longe. José Manuel Richarte Villa, de Los Cosmos, y Vicente García Narváez, de Equivoca. Y por último, en División de Honor, Antonio Montero Sánchez es el pichichi con 51 goles. Tiene una media, un coeficiente de goles por partido de 3,64 goles por encuentro. 31 goles tiene Quisco Trujillo, de Revolución La Fresquita. 14, Pedro Venegas, del Estudiante. 13, Abel Pino, del Donde. Y Francisco Javier Domínguez García, del Zulema. Además de José María Barea Vázquez y Luis Miguel Naranjo Ramírez, del Grazalema, y Rubén Benítez Jaén, de Los Patos. Repetimos los horarios de lo que va a ser la próxima jornada. En División de Honor, jornada 19, el viernes en la cancha exterior, 9 de la noche, Helio Pizzería La Sierra, Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. A las 10, Donde Fútbol Sala, Pintura Rafa. Y a las 11, Estudiantes Disco Coyote, Marca 91. El sábado, 10 de la mañana, quede que Don Odón Brillo Sur. 11 de la mañana, Revolución Fogón del Metropol. 12 del mediodía, Club Deportivo Grazalema, Los Patos. Descansa Zulema. En primera división, jornada 18, el viernes en el pabellón, 10 de la noche, Benocaz, Autoescuela Celia. 11 de la noche, Club Deportivo Celta, Equivoca Fútbol Sala. El sábado en el pabellón, a las 9 de la mañana, Club Deportivo CAI, Museum Café y Copas. A las 10, Oasis Longe Mandarina. A las 11, Los Cosmos, Autoescuela La Sierra UAS. Y a las 12, Bril de 1979, Racing Panteras. Y en segunda división, también jornada 18, el viernes en Los Remedios, 9 de la noche, va Los Tres Caminos, La Lupe que va. 10 de la noche, Negocio Retra, Panadería Sánchez. 11 de la noche, Peña Bética, Rafael Gordillo, La Peña. El sábado, 9 de la mañana, Leighton, Construcciones y Reformas, Ubrilez. Y a las 10, Volta Sur, Bar Laurel, Tapas. Y vamos a finalizar con los resultados de la novena jornada de la Liga Local de Fútbol, que fueron los siguientes: Al Andalus 4, Nueva Balompédica 4, Juventus 20, San José 0, Aspirantes 9, Cervecería Los Morenos 1 y Portuense 2, Vampiros 3. La clasificación la encabeza Aspirante con 19 puntos, 18 Juventus, 17 Olimpia, 16 Vampiro, 11 puntos Cervecería Los Morenos, 10 puntos Al Andalus, 7 puntos Portuense, 4 puntos Nueva Balompédica, cierra la tabla el Club Deportivo San José con 0 puntos. Y en lo referente a la décima jornada, destacar que nos encontramos ya en la segunda vuelta, eso lo sabemos, y que esta próxima jornada se va a jugar exclusivamente en el día del sábado, en la tarde del sábado. En los dos escenarios donde se disputan normalmente los partidos, en el Municipal Las Truchas del Bosque, a las 3:30 Portuense Nueva Balompédica y a las 5:15 Aspirantes Vampiro. Y en el Antonio Barbadillo, también el sábado, a las 3:30 Al Andalus San José y a las 5:15 Juventus Olimpia. Descansa el equipo de Cervecería Los Morenos. Estamos fuera de tiempo, por lo que nos vamos a despedir. Volveremos mañana con Cara Norte, que también una sección que retomamos una vez al mes, y mañana le toca el turno. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.